mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Desde el taller de género de bachillerato Roca Negra decimos: de nada, mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. ¿Sabías que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres? A la puerta no podía hablar ni una palabra. 8 mujeres murieron quemadas por sus parejas. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Cada un día y medio, una mujer es asesinada en Argentina a mano de un conocido directo de la víctima. En 93 de cada 100 casos, el crimen lo cometió la pareja o ex pareja. El 46% de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 34 años. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada. Cada 36 horas muere una mujer víctima de violencia. 5.000 mujeres y niñas desaparecidas por la red de trata. Sin cliente no hay prostitución. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque sin la lucha de las mujeres, la historia va por la mitad. El 80% de los pobres son mujeres. Tomar la palabra. Varones y mujeres luchando en equidad, así se construye poder popular. Revolución en la cama, en las calles y en las plazas. Porque sin las luchas de las mujeres, la historia va por la mitad. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, él no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, él no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra. Y no sabes por qué, te pegó una trompada. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Estás herida por ese demente, te estás mordiendo el alma con los dientes. Que te la pega y te la da, y ahí te tira por la esquina. Ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega y la repega, a patada y a trampada. Y te grita como un cerdo, con desprecio en la mirada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada,